Eso. Dale el ritmo a eso, dale, dale. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Eso. Dale duro. Vamos, vamos, vamos. Rompa ahí esta pausa.